no te falten risas cuando no pueda estar contigo. Ojalá no te llegue el día de estar sufriendo como ahora yo. Ojalá no me esquive el tiempo mientras creces con ella y yo. Sea la mano que necesitas y de a tus problemas solución. Quiero estar contigo cuando salga el sol. Soy un mal recién.